YaMellaOnline.com. ¿Cómo Yuman? Yo veo un mono variado dentro del carro, jefe. Fatulo Music. La QRT. ¿Tú crees que jugando, manito? Cirujano nocturno. El Fóster. Voy a vender la pistola, pa' comprar dinamita, Black RD en la pita, y el fóster de malo corita. ¿Qué más se necesita pa' que tú no seas artista? Después de este tema, tú vas a hacer tacita. A mí que me importa TV, que me importa revista. Apunté lo demagogo y tú eres el primero en mi lista. Yo vivo de sustancia prohibida y de mezquina, y tú también porque te dao pa' bebida y pa' gasolina. La calle me domina, yo con la mente asesina. Tengo el estudio en mi casa, zozobra pa' la vecina. Si se para un motor sospechoso al lado de tu carro, puede ser que una bala perdida te vuele encima. Tú sabes que te secuestro y en un closet te amarro. Ay, ay, ay, Monkey Blah, la macate si te agarro. Cambia el tono, yeah. Te ganaste tu bono. Toma un leño pa' que te baje ese mono. Estamos en malo coro, en malo coro. Estamos en malo coro. Estamos en malo coro, en malo coro. Cirujano y el poste dije que tú no estás cloro. Estamos en malo coro, en malo coro. Estamos en malo coro. Estamos en malo coro, en malo coro. Cirujano y el poste. Que lo que toque. Llamando por los walkie-talkie. Tú sabes que el pleito no sale, Monkey contra Rocky. Tengo un machete con el nombre tuyo full de ajo. Tú estás claro que yo estoy loco por darte tu tajo. Tú estás feo para la foto conmigo y no hay chance. Ruégale a Dios que cuando te acarrele tú no te canses. Se acabó el episodio, ya no queda más avance. Yo y tu muerte tenemos un profundo romance. Todavía no te he matado, tú no tienes quien te llore. Pero Blandino llamó que hay un especial de flores. Rápidamente, fácilmente, ágilmente. Sentirás cómo se pierden los dientes de repente. Esto es un negocio. El que invierte en mí se busca. Yo vengo como el rapagazo de una bazooka. Una remesa de Fatulo me da pa' comprar mi fuca. Los Monchi lo matamos con plátanos y con yuca. Con uno no, manito. Me doy a entender. Tú eras rapero, ya no volverás a ser. Llégale. Aquí al que se le debe se le paga. Cirujano y el póster, tú no conoces, no te hagas. Estamos en malo coro, en malo coro. Estamos en malo coro. Estamos en malo coro, en malo coro. Cirujano y el póster. Estamos en malo coro. Cirujano y el póster dije que tú no estás cloro. Yeah. Te pone a hablar mierda en internet sabiendo quién es uno, loco, Buscando que uno se encharque contigo, Cirujano nocturno, Póster. Le llegaste. Movimiento. Fatulo Music. Zorro. El Póster. Cirujano nocturno. La Guardia. Puñalá. El Chua. Jackie R. Padrino, Tontín, Pulito, Quinto, boom. La Cachambra, boom, boom, boom, boom, boom. La Mija, no se diga más, Pico, es que se quedan cuando Black RD produce. VillaMellaOnline.com.